Marcelo, te cuenta. ¿Estás al tanto que en la cuenca del río Colorado se produjeron incidentes ambientales contaminando la cuenca con 4 millones de litros de petróleo y 54 millones de litros de agua contaminada? ¿Y de que el cianuro es una sustancia altamente tóxica que elimina toda vida acuática, envenenando personas y degradando fuentes de agua potable? Porque no queremos su progreso que mata y corrompe, resistimos y defendemos nuestros bienes comunes. Llega la revista Madre Selva.